Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Feliz Cuaresma, estos días de conversión. Les deseamos Eduardo Verdejo en los controles y quien les habla Alejandro Bermúdez Rosell en este lado de la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Deseándole que estos días de conversión sean efectivamente unos días intensos, llenos de fruto. En el programa anterior había estado compartiendo con ustedes las reflexiones hermosas que el Papa ha hecho sobre una de las tres prácticas que son propias de este tiempo de Cuaresma. Es decir, como sabemos nosotros, desde la tradición evangélica, es decir, establecida por el mismo Señor Jesucristo, la Cuaresma está marcada por el ayuno, la oración y la limosna. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI nos señaló un poco como el gozne, ¿no?, como el eje de esta realidad, el hecho de centrarnos en la importancia que tiene para nosotros el ayuno propiamente, porque el ayuno es una manera de decirnos no a nosotros mismos, de renunciar a nosotros mismos, y en consecuencia de desarraigarnos, dice a él, desenraizarnos de nuestra naturaleza frágil y pecadora, y más bien abrirnos a las realidades maravillosas de la misericordia de Dios. Justamente en este contexto es cuando nosotros estamos invitados a reflexionar sobre el papel que cumple en nuestra vida el ayuno. Y les había comentado que tratando de reflexionar un poquito más en el ayuno y por qué el Papa Benedicto XVI lo destacaba en esta Cuaresma, me encontré con una antigua catequesis allí del año 1989 de el jovencísimo entonces Papa Juan Pablo II, que hacía una reflexión filosófica y pastoral de la importancia del ayuno, y exclusivamente del ayuno, ¿no? Esta es un elemento que realmente vale la pena revisar para comprender mejor cuál es el sentido para nosotros del ayuno y cuál es el valor. Como les decía, Benedicto XVI, de un plumazo, en media línea, había dicho: el ayuno no tiene para nosotros motivaciones físicas o estéticas, es decir, no le damos su importancia principal porque nos va a hacer bien a la salud renunciar a tal o cual alimento, o porque nos va a hacer bien a la estética, vamos a perder peso y nos vamos a ver un poco mejor, ¿no? No, es justamente porque tiene un sentido sobrenatural sacrificial, como habíamos dicho, de convertir en sagrado. De ahí viene la palabra sacrificium, o sea, sacrum facere, hacer sagrado, ¿no? El Papa Juan Pablo II nos explicaba que el ayuno tenía un valor enorme y múltiple, es decir, podíamos ver más que un solo valor, varios valores que se combinan, y que se combinan primero por sí mismas, por el valor que tiene el ayuno, como ya lo ha explicado el Papa Benedicto XVI, pero también por el valor que tiene el ayuno actualmente en el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y cómo el ayuno es una manera cristiana, evangélica, de responder a la civilización del consumo, ¿no? Miren lo que decía el Papa Juan Pablo II, qué claro que es, y qué valioso y qué profundamente actual para la realidad que estamos viviendo. Es más, no solamente actual, sino visionario, porque tengan en cuenta que esto lo escribía el Papa en 1989, ¿no? Y que la sociedad de consumo hoy en el 2007 está mucho más agudizada, es decir, que estas enseñanzas del Papa revisten todavía mucha mayor importancia, ¿no? Justamente cuando el Papa respondía a la pregunta de por qué el ayuno, decía lo siguiente, miren qué hermoso: Nosotros los cristianos tenemos que dar una respuesta amplia y profunda a esta pregunta. ¿Por qué ayunamos? Porque a veces los católicos no sabemos qué responder, ¿no? Y entre paréntesis les cuento una anécdota. Yo tenía un amigo de familia católica, practicante católico, de tradición católica, y un protestante que estaba alojado en su casa, un amigo protestante que estaba alojado en su casa y que lo, como una típica familia peruana, pues lo acogían muy bien. Durante un viernes de cuaresma le pusieron varios de los jamones que hay, ¿no? Hay un jamón peruano que se llama jamón del país, otro que se llama jamón del norte, otro jamón serrano. Todos estos son jamones muy, muy agradables, ¿no? Y este norteamericano pues se servía copiosamente, comía el pan en el desayuno con estos jamones y veía que mi amigo y la familia no comían. Entonces se pregunta, oye, ¿pero por qué estoy comiendo solo yo y ustedes no? No, es que este es viernes de cuaresma, nosotros los católicos no comemos carne. Entonces este amigo dijo, bueno, menos mal que soy protestante, y siguió comiendo, ¿no? O sea, a él le parecía una ventaja ser protestante. Y si nosotros los católicos no entendemos el valor del ayuno, entonces obviamente nunca vamos a poder dar razón de por qué el ayuno no es solamente una práctica que implica una renuncia, es también una bendición. Y eso es lo que nos quería explicar el Papa Juan Pablo II cuando nos decía, ¿qué respuesta damos nosotros los católicos a la pregunta de por qué el ayuno? Y dice, es necesario que nosotros demos una respuesta amplia y profunda para que quede clara la relación entre el ayuno y la metanoia. Metanoia, esta palabra griega que significa transformación espiritual, conversión, ¿no? Y que el mismo Papa Juan Pablo II explicaba. Y la metanoia, es decir, esa transformación espiritual que nos acerca al hombre a Dios, ¿no? Justamente vamos a ver que es necesario comprender el ayuno, dice el Papa, no solo en la práctica de la abstinencia de comida o bebida. Esto significa el ayuno en el sentido común y corriente, explica el Papa, ¿no? Sino que vamos a verlo en su sentido más profundo, en el sentido más profundo de esta práctica que puede y muchas veces debe ser sustituida por otras. Porque efectivamente me pongo a pensar en aquellas regiones donde muchas personas tienen dificultades para encontrar el alimento cotidiano. Entonces, pedirles que ayunen cuando comen con mucha sobriedad, cuando comen muy poco o comidas muy habituales y es lo único que tienen al alcance y ya de por sí llevan una vida austera, el Papa dice, también ellos pueden practicar el ayuno. Pero si a una persona que solamente tiene una alimentación sencilla, básica, por las circunstancias sociales o políticas o económicas en las que está viviendo, esta persona no necesita hacer un ayuno que se refiera a la abstinencia de la comida y de la bebida, sí aquellos que tenemos para comer y para beber de más, pero no para aquellos que no tienen para comer y para beber de más, pero también pueden vivir el ayuno. Eso es lo que dice, ¿no? El Papa explicaba, abstenerse según la tradición de la comida o bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, ¿no? Es decir, la moderación. Por eso explica el Papa, el equilibrio necesario. Porque estamos acostumbrados a comer exageradamente y es necesario volver al equilibrio. Y esto de comer exageradamente, por si acaso, digo que es una realidad, especialmente en las realidades urbanas, en nuestras realidades urbanas, en las ciudades y en las costumbres. Recientemente se realizó un estudio en diversas ciudades del mundo, incluyendo Estados Unidos, que por supuesto ganó por knockout, ¿no? ¿Qué cosa era una porción normal de alimento en la década de los 50? ¿Y qué cosa es una porción normal de alimentos en la década de hoy? Y se ha visto que, por ejemplo, los pastelillos, los panes o panecillos, las medialunas, por ejemplo, los cachitos, como se le llama en otros países, las porciones que se sirven en los restaurantes, salvo aquellos de lo que se conoce como nueva cocina, que es fundamentalmente estética, ¿no es cierto? En general, se han incrementado entre un 60 y un 120%. O sea, en algunos casos se han más que duplicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los bizcochos, que en Estados Unidos se conocen como muffins, ¿no? En la década de los 50 eran menos de la mitad del tamaño de lo que son hoy día. Y lo mismo ha sucedido con las bebidas embotelladas, que el tamaño habitual era, por ejemplo, de 250 mililitros, cuando hoy en día se considera que una porción personal es de medio litro, o sea, el doble de lo que se consumía en la década, no solamente de los 50, sino de los 70, ¿no? Y esto nos da una idea de por qué el Papa dice que en medio de la sociedad consumista, el ayuno, la moderación en el comer y el beber, la reducción, establece un equilibrio necesario. Un equilibrio necesario frente a una sociedad que nos empuja a comer más, a beber más y a consumir más. Y no por casualidad, la obesidad se está convirtiendo en una enfermedad que muchos consideran que tendría que comenzarse a combatir socialmente, es decir, incluso por medio de leyes. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa Juan Pablo II precisamente nos decía: la comida y la bebida son indispensables al hombre para vivir. Se sirve y debe servirse de ellas. Sin embargo, no es lícito abusar de ellas de ninguna forma. Justamente, el introducir en la existencia del hombre la abstinencia no solamente produce el equilibrio necesario, como decía, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como una actitud consumística. Tal actitud, dice el Papa, ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización y en particular de la civilización occidental. La actitud consumística. Hay que ponerle freno. Justamente, ya ven ustedes cómo el Papa Juan Pablo II ubicaba esta práctica del el ayuno en el medio de nuestra realidad cultural, no como una cuestión extraña. Se dan cuenta, ¿no? No es una rareza. No es una costumbre que los católicos todavía mantienen a pesar de la cultura y del mundo moderno. No, no, no. Justamente es una respuesta frente al mundo contemporáneo. Es más actual y más necesaria que nunca, ¿no? Justamente el Papa decía, ¿en qué consiste el consumismo? Consiste en dirigir, en orientar al hombre hacia los bienes materiales. Y no solamente hacia los bienes materiales, sino hacia múltiples bienes materiales. Básicamente una enorme elección, ¿no? Cuando uno ve la sociedad consumística, ve precisamente que una de las características es que las ofertas son excesivas. La gente sale a comprar una cosa, regresa con cinco, porque las cosas que le han ido ofreciendo en el camino que ha ido viendo se vuelven en algunas ocasiones irresistibles, ¿no? Y justamente el Papa Juan Pablo II advertía, cuando el hombre se orienta exclusivamente hacia la posesión y el uso de estos bienes materiales, es decir, cuando comienza a esclavizarse a las cosas, también entonces, ya no solamente el hombre, sino la misma civilización se mide según la cantidad de las cosas que están en capacidad de proveer al hombre. Es decir, una civilización se considera mejor si es que puede ofrecerle más bienes materiales al hombre que otra. Y así, obviamente, una civilización austera, que conserva sus tradiciones, sus valores, que pone al hombre al centro de la sociedad, es vista como una civilización anticuada, como una civilización menos valiosa, como una civilización más pobre o más insignificante, ¿no? Recuerdo que un amigo mío, argentino, periodista, se mudó con su esposa, porque aceptó un trabajo, de Buenos Aires a un lugar cercano a Ushuaia, o sea, en el extremo sur de Argentina, donde ni las moscas vuelan, caminan, digamos, de lo lentas que van las cosas y de lo tranquilas que son, ¿no? Y él dice que los primeros fines de semana caminaban por las paredes. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la realidad de Buenos Aires, de salir y verse estimulados, ya sea para comprar cosas, para ir a un restaurante, para consumir alguna cuestión, para ver libros, cosas que no están mal en las ciudades. Es más, que el mismo Papa Juan Pablo II valoraba de la vida urbana, que hubiera las posibilidades, por ejemplo, de la adquisición de cultura, pero también de ir al cine. Y resulta que en el pueblo donde ellos estaban, simplemente estaban en un lugar donde había solamente señal de radio, ni siquiera llegaba señal de televisión. Así que también estaban desesperados porque no había señal de televisión. Pero este amigo me dice que descubrió de pronto lo fascinante que significaba pasar el sábado conversando con su esposa mientras cebaban mate, ¿no? Esa gran costumbre argentina de tomar mate, mientras cebaban mate y conversaban. Para alguien que vive en medio de una realidad urbana, esto debe sonar desesperante. También lo sonaba originalmente para mi amigo, ¿no? Un porteño, un tipo de Buenos Aires, así consumado, ¿no? Y sin embargo, él comenzó a descubrir la belleza de este estar en casa, en el diálogo, en el compartir, en la fascinación del encuentro con el otro, ¿no? Con la otra persona, con la esposa, con los amigos cercanos, ¿no? Y poder simplemente conversar, compartir y descubrir el valor del individuo, de la persona, del ser humano sobre las cosas, ¿no? Y justamente por eso el Papa Juan Pablo II, cuando hablaba del valor del ayuno, de la renuncia de estas cosas materiales, dice que el mundo consumista ya no mide la realidad con el metro adecuado al hombre, es decir, con la medida adecuada al hombre, sino con la medida adecuada a las cosas. ¿Cuántas cosas puede proporcionar una sociedad? Eso es lo que vale. Y no cuánto puede humanizar al hombre, ¿no? Esta civilización, en efecto, decía el Papa, suministra los bienes materiales no solo para que sirvan al hombre en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, lo cual está bien. Ya ven ustedes, el Papa no es que nos está diciendo que todos nos vayamos a vivir con las ovejas al campo. No, está muy bien que una sociedad suministre los bienes materiales que sirvan al hombre para desarrollar actividades creativas y útiles. Pero lamentablemente, dice él, no solo sucede eso, sino que cada vez más ofrece objetos para satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer momentáneo y una multiplicidad de sensaciones cada vez mayor. Es decir, se ha convertido en una sociedad que ofrece cosas para estimularnos como si fuéramos niñitos constantes, ¿no? Que tienen que llamarse la atención con colores, con sabores, con formas, con figuras, de tal manera que estemos constantemente entretenidos, ¿no? Y en consecuencia, la expresión más destructiva que puede haber para una sociedad de este tipo es decir, estoy aburrido, es decir, no estoy siendo estimulado, no estoy siendo de alguna forma sensualizado, motivado sensualmente por las cosas, ¿no? Justamente el Papa dice que muchas veces el aumento excesivo de los medios audiovisuales en los países ricos no favorece siempre el desarrollo de la inteligencia, particularmente en los niños. Al contrario, tal vez contribuye a frenar a su desarrollo. Miren ustedes qué tal crítica de la sociedad consumista que hace el Papa. Está hablando del ayuno, el ayuno. Y de repente, porque él es un filósofo, dice, bueno, yo les voy a explicar por qué es importante el ayuno. El ayuno es importante porque vivimos en medio de una sociedad consumista que, en sencillo, lo que está diciendo el Papa es que nos está haciendo correr el riesgo de que estemos educando hijos tontos. Eso es lo que dice. Lo dice de una manera elegante, ¿no? Dice, el aumento excesivo de los medios audiovisuales en los países ricos no favorece siempre el desarrollo de la inteligencia, particularmente en los niños. Al contrario, tal vez contribuye a frenar su desarrollo. Eso significa que una sociedad consumista está creando, pues, niños tontos, ¿no? O por lo menos menos inteligentes de lo que deberían ser, ¿no? El niño vive solo de sensaciones, busca sensaciones siempre nuevas, y así llega a ser, sin darse cuenta, esclavo de esta pasión de hoy, nos advierte el Papa. Saciándose de sensaciones, queda con frecuencia intelectualmente pasivo, y el entendimiento no se abre a la búsqueda de la verdad, y la voluntad queda atada por la costumbre a recibir sensaciones a las cuales no sabe oponerse. ¿Qué tal golpe en el clavo? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ya vamos viendo, pues, el panorama de la profunda consecuencia cultural del no ayuno que plantea el Papa Juan Pablo II y que el Papa Benedicto XVI ha recogido, ¿no? Imagínense ustedes, para explicar el valor del ayuno, el Papa Juan Pablo II ni más ni menos que hace una crítica brillante y feroz de la sociedad consumista del estímulo y del efecto que tiene en nosotros y en las siguientes generaciones. ¿Acaso esta no es una descripción real? Los niñitos hoy en día están acostumbrados a que se los estimule. Televisión, videojuegos, estimulaciones con juegos interactivos, etcétera, etcétera. De tal manera que esa situación que exige la búsqueda y el uso activo de la inteligencia, es decir, que la inteligencia salga al encuentro de las cosas y no que se convierta en una realidad pasiva, en un cerebro que solamente está esperando estímulos y que no sale a buscarlos, tiene un efecto negativo. Y acá el Papa está explicando, Juan Pablo II, está explicando cuál es el marco en el cual nosotros los católicos tenemos que plantear el ayuno y por qué es tan importante y el valor que ese ayuno tiene para nuestra vida, ¿no? Justamente, cuando la voluntad queda atada por la costumbre y el hombre no sabe cómo oponerse a esa costumbre, especialmente los niños, dice el Papa, allí hay algo que hacer. Estamos enfrentando un problema, un desafío al cual tenemos que responder. Y precisamente el ayuno, el abstenerse de cosas, es una respuesta a ese problema. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.